Antes, le venimos dando una profunda revisada al mundo de la educación, porque se lo señala como un lugar donde hay muchos problemas, muchas falencias, sin percatarse muchas veces de que los problemas y las falencias que están en el mundo de la escuela son los problemas y las falencias que tenemos en la sociedad. La escuela es parte de nuestra sociedad y así va todo. Nosotros insistimos y le vamos buscando la vuelta para encontrar las cuestiones positivas que hay para contar, y por supuesto que las hay. Si no, mirá lo que vamos a enterarnos que está pasando ahí en Merlo, en la provincia hermana de San Luis, donde Lautaro Flores estudia en la Escuela Generativa del Club San Martín, y por estar en contacto con nosotros le damos las gracias y la bienvenida. Lautaro, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, estoy más o menos, pero voy a estar mejor, Lautaro, porque bueno, porque vengo cuidándome, viste cómo es el invierno, y bueno, y estamos bien también por recibirte para charlar de una iniciativa que se te ocurrió, pero primero lo primero, Lautaro, ¿qué es una escuela generativa como la Escuela Generativa Club San Martín en la que estás estudiando? Bueno, te comento, Juan Pablo, una escuela generativa es una escuela que, por lo menos acá en San Luis, hace algunos años empezaron a incursionar, abriendo donde la modalidad de estudio es diferente, es basada en proyectos curriculares, en donde las materias se tratan de manera transversal, y también donde el aprendizaje de los alumnos es medido dependiendo de las capacidades de cada uno. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra característica que se te ocurra? Digo, porque hay orientaciones, si no entendí mal, ¿cuáles? Nombranos alguna de las orientaciones que tiene la Club San Martín, perdón. En el Club San Martín hay dos orientaciones, que son turismo y educación física, que uno es para la escuela para jóvenes, que es una modalidad en la cual las personas repitentes, o sea, la educación física es para personas repitentes que desean terminar el secundario cerca de los 18 años, y la de turismo es para personas que van cursando la currícula escolar a medida que van pasando de año. La educación generativa también se caracteriza por ser más como una familia, digamos, de donde hay muchísimo más acompañamiento, no solamente entre los docentes mismos con los estudiantes, sino también entre los mismos estudiantes. Muy bien. Ahí está también la posibilidad de participar, no ya como una persona que está ahí escuchando y tomando nota, Lautaro, sino también participando en el día a día, intercambiando con quienes están dando clases y con las demás y demás, los demás estudiantes. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Digo, porque debe haber algún caldo como para que empiecen a aparecerse ideas como la que se te ocurrió a vos. ¿Cómo es el clima ahí, Lautaro, entre el estudiantado y también con el resto de las personas que laburan en la escuela? ¿Y a qué se debe que surjan ideas de ahí, Lautaro? Y mira, yo te comento, en mi opinión personal y en mi experiencia, he tomado la escuela generativa como un tipo de familia por la convivencia que se lleva. Los profesores son profesores que están constantemente apoyando y escuchando a los alumnos, y aparte, obviamente, como una convivencia, también surgen problemáticas, y lo mejor de esta comunidad educativa, de las escuelas generativas, es que al ser una convivencia se pueden tratar de mejor manera. Por ahí en la educación convencional se ve mucho la idea del profesor como escalones más arriba por sobre los alumnos, y en la escuela generativa lo que hacen los docentes es acompañar a cada estudiante de manera correcta y de manera transversal. Digamos, no nos medimos con la misma vara, y no solamente eso, sino que ante los conflictos, la manera como es una convivencia, digámoslo, porque pasamos muchas horas a la semana con los profesores y con los alumnos, se genera un sentido de paternidad o de maternidad que los profesores muchas veces aprovechan para poder encarar situaciones más complicadas en cuanto al estudio y en cuanto a lo personal. Muy bien. Se podría decir que es bien personalizada también ese interés y ese intercambio entre quienes educan y quienes van a buscar formarse, y ahí aparece, bueno, la posibilidad de decir, bueno, yo voy a decir lo que pienso, diciéndolo de alguna manera, Lautaro, ¿no? Exactamente, sí. La voz de los estudiantes en las comunidades educativas es muy protagonista del proceso educativo, digámoslo. O sea, el estudiante es el que define también cómo recorrer el camino. El camino ya está marcado, pero el estudiante define las formas y las maneras en las cuales lo quiere recorrer. El docente lo que hace es hacer que ese camino se pueda recorrer como al estudiante se le sea cómodo, haciendo que el colegio no sea algo tedioso como muchas veces lo es por ahí la educación convencional. Tal cual. Ahí está también entonces una de las ventajas de abrir a la participación, ¿no? Es ahí seguramente en ese campo que se te ha ocurrido justamente un proyecto que toca una temática muy sensible como la de la salud mental, Facundo. Lautaro. Facundo. Sí, exactamente. Nosotros acá en San Luis tenemos algo que es un consejo estudiantil provincial donde nos reunimos los representantes de toda la provincia, de los centros de estudiantes de toda la provincia, para poder dialogar sobre estas temáticas. Yo en mi colegio ya lo había visto como una problemática bastante severa a tratar, como es, y después en las reuniones que hemos tenido con todos los centros de estudiantes de la provincia, pude denotar que en realidad es una problemática generalizada en toda la provincia y, por qué no decir, también en todo el país. Muy bien. ¿Qué es específicamente lo que se te ocurrió que puede llegar a ser viable? Y además, Lautaro, ¿por qué la salud mental? ¿Por qué aparece tan fuerte, digo, como para que te propongas desarrollar algo que toque un área, insisto, porque es mucho, muy sensible y muchas veces nos acobarda, ¿viste? Pensar, reflexionar acerca de la salud mental, porque la relacionamos con un montón de problemas. Sí, obviamente. A ver, como te decía, desde el puesto que yo tengo en el consejo, que es el de secretario, al recibir todo este tipo de inquietudes y todo este tipo de necesidades que había en torno a la salud mental, siempre fui un chico que estuvo cerca de la salud mental. Hago terapia más que nada para mantener un estado de salud sano y todo eso. Pero cuando me propuse hacer este proyecto, pensé en la necesidad que había de, como vos decís, de sacar este acobardamiento de los jóvenes para que podamos dialogar entre todos y que el joven pueda tener protagonismo sobre su propia educación emocional. Es un término muy importante, la educación emocional, porque si lo aplicamos a las instituciones, como presenta mi proyecto, lo que hacemos es educar a los estudiantes, a los y las estudiantes de toda la provincia, para que sean capaces de gestionar las problemáticas propias de su vida. Muy bien. Hablaste de una cuestión que también muchas veces le esquivamos, como esta cuestión justo de la formación, de la educación emocional, y que seguramente quienes peinamos algunas canas podemos reflexionar, ha sido una cuestión pendiente en el desarrollo de nuestras propias vidas. Es sumamente interesante entonces, Lautaro, que en las personas jóvenes y que se están formando surja esta movilización. ¿A vos a qué te llevó pensar en la cuestión de la salud mental y en la cuestión de la necesidad de una formación emocional? Porque bien lo podías haber conversado en casa o en un grupo de amigues tomando unos mates, pero lo llevaste a otro nivel. Sí, gracias a Dios, acá en la provincia de San Luis se pudo dar un protagonismo a la juventud impresionante, como decía, con el Consejo Estudiantil Provincial, que es algo que acapara a todos los estudiantes. Las brechas entre, por ejemplo, las partes ministeriales y los estudiantes es muchísimo más corta gracias a esto. Yo cuando siempre tuve esta idea de poder plantear la mejora de la salud mental, poder sacar a chicos por ahí, jóvenes de 15 años que andan en adicciones, que tienen violencia, que sufren de discriminación, que pasan situaciones muy, muy adversas en su vida. Y entonces esta brecha tan corta entre el estudiante y las partes ministeriales, como yo la semana pasada tuve una reunión con los ministerios, me dieron la idea de poder transportar esta idea que yo tanto había guardado durante tanto tiempo, en digerirla y transformarla en un proyecto para poder mejorar la sociedad educativa. Esto es algo, como bien vos decías, algo que se tiene guardado, que es un tema muy tabú. Entonces, este protagonismo que nos da la juventud, lo hemos aprovechado para generar ideas y proyectos que realmente nosotros demandamos y queremos. Entonces, en la provincia de San Luis, al darnos estos espacios y las brechas al ser tan cortas, estos proyectos empiezan a tomar vuelo. Sí, podría haber quedado en una charla con amigos, y muchas veces lo he hablado con amigos antes de ser secretario del consejo, lo he hablado con amigos y que quedaba en un sueño. Y después, cuando estas políticas para las juventudes se han aplicado en la provincia, más que están más cerca de ser una realidad que un sueño. Muy bien. ¿Has encontrado entonces en las autoridades un interés que está a la altura de las circunstancias y del desafío, podríamos decir, Lautaro? Porque verdaderamente también está este acobardamiento frente a la temática de la salud mental, no solo la tenemos las personas de a pie, sino muchas veces la podemos encontrar en la gestión desde el Estado de o en la falta de gestión desde el Estado de alguna política, no solo ya para la contención, sino para que se empiece a andar a echar luz sobre una cuestión que nos atraviesa a todos, sobre todo después de lo que pasó con la pandemia. Ahí vimos cómo a todos nos cambiaba la vida. No sé, Lautaro, vos qué edad tenés y qué te pasó con la pandemia. Bueno, yo tengo 18 años, este es mi último año cursando en el secundario, y la pandemia fue muy, muy difícil, fue demasiado difícil, donde las juventudes, las adolescencias, pasamos una transformación que tal vez en otras generaciones no ha sucedido de la misma forma. La pandemia ha modificado totalmente el esquema del nuevo ser humano, digamos. Estas nuevas generaciones traen complejos nuevos, traen necesidades nuevas, que el sistema educativo tiene que ir adaptando para que la sociedad futura y la sociedad adulta funcione de mejor manera. A mí, en lo personal, la pandemia, si bien la llevé bien gracias a la terapia, también fue totalmente destructiva en muchísimos ámbitos, en los ámbitos sociales, en los ámbitos alimenticios, en los ámbitos de poder relacionarse con el mundo exterior. Fue un momento muy complicado y que se dio muchísimo de hablar en las sesiones de nuestro Consejo Provincial, Que realmente la pandemia fue un antes y un después para la humanidad. Muy bien, muy bien. Bueno, muy importante entonces tu participación, tu reflexión y tu empuje para que a las autoridades les pareciera interesante, seguramente porque estuvo bien presentada una propuesta que los involucra ahora, digo, porque está trabajando ya el Ministerio de Educación y el de Salud en acompañar tu iniciativa. Pero ¿cuál es el futuro de esta iniciativa? ¿Qué es lo que pensás o deseas respecto de tu idea de abordar una problemática como la de la salud mental? ¿Y cuál es el futuro también de Lautaro Flores? Digo, porque dijiste que a la pasada que este es tu último año. Exactamente. La verdad es que muchos pensarán que mi futuro está ligado por ahí a la psicología, y muchos me lo propusieron como para seguir, y la verdad es que mi futuro está ligado a la música, algo que también es sumamente terapéutico. Yo desde hace 7 años que hago música, y que lo uso no solamente como terapia y hobby, sino como un sueño a cumplir, que realmente me encanta ligarlo a la salud mental. He hecho a muchísimos chicos incursionar en la música para poder salir de situaciones complicadas. Y justo con lo que vos me decías, Juan Pablo, de a dónde quiere llegar este proyecto, lo que busca este proyecto es que se creen espacios dentro de las instituciones para que los jóvenes, como te decía antes, sacar este acobardamiento, ¿no? A manos, obviamente, de profesionales de la salud. Queremos que sea esto una ley, digámoslo así, porque queremos que pase por el Palacio Legislativo, que se pueda legislar como una ley, para que los jóvenes tengan garantizados los espacios para que puedan hablar sobre salud mental y sean educados emocionalmente. Esa es la idea donde apunta este proyecto. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa en el mundo del poder legislativo, que seguramente va a posar sus ojos en este proyecto con mucho interés, porque la problemática es un verdadero desafío. Insisto, no solo para las personas de a pie, para quienes son padres, madres, para el propio estudiantado, sino también para las personas que gestionan desde el Estado. Lautaro, te estamos sumamente agradecidos por este rato. No sé si te quedó algo que te parezca importante mencionar, que te parezca fundamental. Por supuesto, tenés el micrófono a disposición, pero desde ya muchísimas gracias por este rato, Muchas gracias, Juan Pablo. Quería agregar un pequeño fragmento que me parece sumamente importante para tomar dimensión de lo importante que es la salud mental para toda la sociedad. Quería citar por ahí un poco de conocimiento de una persona que se llama Rafael Luis Guerra, un español que ha fundado leyes en relación a la educación emocional, que es que la educación emocional, o sea, la falta de salud mental, todo problema social tiene una base problemática de salud mental, en cuanto a todo, en cuanto a la política, en cuanto a la violencia, discriminación, bullying, violencia de género, todas las problemáticas sociales tienen una base de salud mental. Por eso es tan importante generar estos proyectos y ojalá, pido a Dios que se pueda replicar en toda la Argentina para que podamos construir una sociedad mejor. Muy bien, buenísimo. Lautaro, gracias por este rato de nuevo y nada, un abrazo. Muchísimas gracias a usted, Juan Pablo. Hasta, que tengan buena tarde. Hasta pronto, vos también. Bueno, un estudiante. Otro estudiante más en la siesta que no fue y viene a dar clases también.